No. Ser gobernador desde pequeño, adoraba a Pinochet. Nunca tuvo padre ni madre, ni mucho menos perro que le ladre. No me voy, no me voy, no me voy sin haber robado. No me voy, no me voy, no me voy sin haber robado. Esta es una monarquía sexenal. Es una monarquía sexenal. Se tituló como ingeniero electoral, rodeado de pura gente corrupta, con prédicas de bienestar social. El desempleo le valía madre, también el desarrollo sustentable. No me voy, no me voy, no me voy sin haber robado. No me voy, no me voy, no me voy sin haber robado. Esta es una monarquía sexenal. Esta es una monarquía sexenal. Global strategy should be to enter into alliances with other emerging economies. Mexico has to take on a commitment. Technology does not only mean machines and high-tech gadgets, but innovative processes and ideas. Our educational revolution must meet two specific objectives, where the investment in infrastructure, domestic market, increase the adaptation ability of the population towards change, unprecedented opportunities and challenges, which threaten no one else will do for us what we have to do in order to modernize Mexico. Sexenal. No me voy sin haber robado. No me voy sin haber robado. Esta es una monarquía sexenal.